Mi nombre es Luis Adué Vargas, soy presidente del Consejo de Pescadores Artesanales del Litoral de Osorno-Sépalo y soy dirigente nacional de la CONAPASH. Don Luis, tenemos entendido que ustedes se van a reunir con unas autoridades de carácter regional y también comunal que tiene que ver con posibles mejoras en infraestructura en la costa. Si nos puede contar algo, por favor. Sí, o sea, perdón que me haga un alcance, son comunales, regionales y nacionales. La visita que tenemos el día lunes es con el director nacional de la Dirección de Obras Portuarias, don Iván Gutiérrez, que afortunadamente para nosotros, para la región y para el país, tenemos entendido que se va a quedar para buen rato. No sé si para los 4 años, porque contento porque él fue el director nacional de los 4 años anteriores del gobierno del presidente Piñera. Y quedaron varias pegas, varios trabajos, varios compromisos por hacerse. Y bueno, si se cambia de director, nosotros estamos claros de que tenemos que empezar a contar la historia de cero. Y eso es lo que no nos gusta, no nos gusta ni nos conviene tampoco como país. Estarle contando a todas las autoridades que entran cuáles son las siglas de la pesca artesanal, porque algunos ni siquiera saben lo que significa DOP, creo yo. Entonces hay que empezar a contar a todos los nuevos de qué se tratan los temas. Por lo tanto, muy contento y nuestro director nacional, obviamente con la directora regional y con toda la plana mayor de la región, van a estar el lunes a las 3 de la tarde aquí en Bahía Mansa, por una serie de proyectos que hemos venido conversando por muchos años, no solamente en el gobierno de la presidenta del presidente Piñera anterior, sino bien en conversaciones del gobierno de la presidenta Bachelet en su último periodo. Es el tema de, estamos viendo un muelle nuevo en Bahía Mansa. Un muelle nuevo porque el muelle que tenemos en este momento actualmente, claro, está recién mejorado, pero el tema es que se hace chico en el verano. Se nos hace chico porque en el verano llega leña, llega alerce de Caleta Cóndor, llega pescado, los botes que andan buceando, y más la cantidad de turistas que están viajando para Caleta Cóndor, Goyelwe y de distintas localidades del territorio. Entonces, vemos con suma urgencia que hay que hacer un muelle nuevo. Esto ya venimos en conversación y ya estuvieron los ingenieros, ya hicieron los estudios de ingeniería y batimetría, se hicieron acá, así que creemos de que el director viene a darnos buenas noticias. Tampoco puedo confirmar 100% de qué se trata, pero sí tengo el itinerario listo y estamos hablando de una visita a Michael Correo Sur, otra visita a Caleta Manzano, y bueno, vienen las autoridades, viene el alcalde del alcalde de Río Negro y Purranque. Vienen porque también se van a hacer inversiones allá en Río Negro y Purranque. Y bueno, y obviamente están invitados todas las autoridades comunales y regionales, partiendo por el gobernador, está invitado y el alcalde también está invitado con los concejales y los CORES, y algunos parlamentarios también que ya confirmaron. Don Luis, tenemos entendido que ustedes también han lanzado una iniciativa que de alguna forma es inédita. Cuéntenos un poco de eso. Ah, bueno, la iniciativa pionera es esto, es que estamos trabajando con los CORES de la provincia de Osorno, específicamente con Francisco Reyes, pero sabemos que tenemos el apoyo de todos los CORES de la provincia y también creo de la región, viendo un tema que es muy necesario aquí en la comuna, que es el tema de los Uber marítimos. A ver, inventar un Uber marítimo, o sea, ojalá fueran negros y amarillos como los taxis de tierra, tener movilización en el verano y ojalá todo el año, ya que yo sueño de que Bahía Mansa en 10 o en 15 o en 20 años más sea un sector turístico completamente, no solamente en el verano, sino que todo el año. Entonces, tener esos Uber marítimos, cosa que pueda salir uno de Michael Puerto Sur. Y que alguien que quiera ir a conocer Pucatrihue solamente se movilice en este tipo de embarcaciones, este tipo de movilización, ya que también ayudaría a descongestionar, a descontaminar y también a cumplir algunos compromisos que han hecho los gobiernos y no se han cumplido, como el tema de la diversificación de la pesca artesanal. Todos sabemos que los recursos pesqueros van en caída y la población aumenta y los recursos van para abajo en todo ámbito de cosas, en el tema del agua, en el tema de la comida. Por lo tanto, estamos pensando, visionando a futuro porque también viendo el tema de congestión, porque aquí ya no hay dónde estacionar en el verano, entonces si la gente supiera de que hay movilización, que va a haber movilización todo el día, desde una caleta a otra, desde Bahía Mansa a Maicolpue a Bahía Mansa a Pucatrihue. Y así yo creo que a lo mejor la gente hasta dejaría de venir en vehículos. No sé si eso será la solución 100%, pero creo que es una alternativa muy buena que afortunadamente algunos ya nos han escuchado. Don Luis, bueno, vamos a estar atentos tanto a la visita de esta autoridad nacional como también de esta iniciativa que llevan ustedes a cabo junto con los consejeros regionales de la provincia de Osorno. Don Luis, como siempre, agradecido la gentileza de aceptar conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igual, muchas gracias a ustedes por la cobertura. Muy amable. Gracias. Hasta luego.